amiguito. Vení. Sí, sí, vos. Vení, vení. Tengo algo para mostrarte. Pensamos esto para vos. Así que ponete cómodo, agarra unos auriculares y escucha. Esto es La Manija Podcast. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, queridos oyentes de nuestro podcast titulado La Manija. Acá me encuentro yo, Joaquín Capurro. ¿Cómo estás, Javi, hoy? Bien, más o menos en realidad. Estoy medio como sordo y medio como por resfriarme, esas cosas. Qué puto que son. Esas enfermedades que uno agarra, ¿viste, en verano? Bueno, sí. Yo te he mandado a hacer para eso. Así que me siento medio mal, pero me copa lo que vamos a hacer, así que vamos a poner. Hoy tenemos un nuevo especial acá y no estamos solos, tenemos un invitado. Otro invitado más, esta vez viene también de la mano de los podcasts, con el Séptimo Voz y otras cosas que la están rompiendo y que después te voy a pedir que me hables. Sí. El señor Mariano Acuña, ¿cómo estás, Mariano? No, muchísimas gracias por haberme invitado, es un honor para mí estar en The Manigen, como se lo conoce en los países angloparlantes, así que nada, buena onda, joya. Copado que a Mariano le dije, che, ¿querés venir? Sí, me dijo. Sí. Bueno, ¿te arreglo tal día? Bueno, listo, dale, sí. O sea, claro. Fue la... Sí, el arreglo más rápido de la historia. Pensé que iba a haber minas, pero no pasa nada. Ya vamos a volver, ya va a haber cosas locas. Desde la mansión del Playboy, próximo manija. Próximo. El especial, sí. Se viene el número 10 el especial, y el número 10. Obvio, totalmente. Sí. Joaco, ya lo adelantamos igual la semana pasada. Sí, lo adelantamos un poco de lo que vimos. La gente sabe. Estamos acá un poco... Algunos ya la vieron, otros no. Estamos esperando. Dos veces la vi. Dos veces. Acá nos atrasaron el estreno por una... No sé por qué. Creo que por tema de que la gente la vaya a ver, pero se viene el estreno de Creed acá en Argentina el día 4 de febrero. La retrasaron como 3 meses, si no me equivoco. Sí. No sé por qué la retrasaron, pena, porque sí. Igual a la gente le decís, che, iba a Rocky Balboa. Claro, pero Rocky el tema Balboa. Es que la tenían que haber estrenado antes de Star Wars o mucho después, antes. Sí, exacto. Porque es como la de Tarantino que la estrenó ahora y no la vio nadie. Bueno, salvo ustedes, que lo vieron cinco veces, ¿no? Capítulo 8 de Manigen. La vi un par de veces. Está bien. Pero bueno, se viene Creed. Entonces, como este homenaje hacia lo que fue Rocky, ¿no? Que es Rocky en la historia del cine, ¿no? Muchos dicen que es la última, pero ahora confirmaron las que va a haber una secuela de Creed. Pero bueno, decidimos hacer este especial sobre sobre películas de boxeo. Ahí está. Y un dato curioso de que el boxeo es el deporte sobre qué más películas se hacen. O sea, es lo más presente en el mundo del cine. Cosa rara también porque muchas de esas películas se hicieron en años en que el boxeo estaba mal visto y lo querían prohibir. Totalmente. Y salieron un montón y la gente... O sea, la gente no quería ver boxeo real, pero te llenaba una sala para ir a ver una película sobre boxeo. ¿Te gusta, no? El boxeo en algún momento fue como el crepúsculo del cine, ¿entendés? O sea, era un amor prohibido entre dos boxeadores, probablemente uno negro y el otro italiano. Uh-huh. o sea, a falta de vampiros y hombres lobos, piden los negros y los italianos, ¿no? O sea, sí. Sí, bueno, tenemos el boxeo que, como decía, que o sea, estaba mal visto en un tiempo... ¿no? Y hoy sin embargo sigue siendo ser por ahí muy tan popular, ¿no? Pero sin embargo, cuando sea una película de Rocky o una película de boxeo, la gente la va a ver, ¿no? No sé qué pasará porque la va a ver y no ve el boxeo de verdad. Pero bueno, eso habría que ver un estudio que hicieron o algo, si hicieron. Claro. Sí, yo creo que el boxeo como deporte en realidad tiene algo que hace que en el cine sea bien visto. O sea, el boxeo es como un escenario en realidad y hay dos personas y qué cosa más épica que dos personas cagándose a trompadas arriba del escenario. Sí, y después ver la historia de cada uno y cómo llegó ahí es como... Claro, además el boxeo ya de por sí tiene una cosa como que en un momento era... Es como el fútbol en su momento, ¿viste? Que tenés al pibe en la villa y decís, esto salís. Sí, bueno, el boxeo también en su momento fue eso, entonces... También es el escenario como para darte esas historias tristes, ¿viste? Esas cosas de que... La realidad es que yo particularmente no conozco ningún ingeniero que sea boxeador. Sí, igual. Convengamos que generalmente el boxeo o las disciplinas así físicas más demandan de las personas que por ahí vienen de lugares más nobles. Y creo que eso queda muy bien, o sea, desde Karate Kid o todo lo que vino después, uno siempre quiere ver como la historia del underdog que triunfa y nada mejor que un pibe que no tiene casi recursos. Y se abre el camino en la vida a las piñas, ¿no? Como el Street of Rage. Tal cual, a mí las películas en general, así como de lucha y de boxeo, me gustan porque a mí me copa mucho todo ese tema de, viste, la redención de el personaje que le está pasando mal y después decís, se la remerece, viste, esas cosas. Sí. Es elemental que en una película de boxeo en algún momento el protagonista no solamente pelee contra su contrincante, sino contra sí mismo. Uh-huh. Que es la cosa más gay que podés ver, pero como son chabones golpeándose, decís. Bueno, el boxeo en el cine, entonces. Joaco, yo. En realidad esta partecita te la voy a dejar a vos porque vos tenías muchas ganas de hablar de una película. Vamos a arrancar así con una media fácil. Bueno, para mí es mi película favorita de boxeo, ¿no? Después de Rocky, que se llama, acá se tituló Toro Salvaje, una película de Martin Scorsese con Robert De Niro. Roger Bull, que lo llevó a Robert De Niro a ganar el Oscar en ese tiempo, ¿no? Se trata de una película de un boxeador llamado La Mota, ¿no? Que decide... historia real, igual. Historia está basada en un libro. Creo que todavía está vivo, debe tener como 100 años del tipo, pero todavía vive. Mm. Sí, te pone una mano, te mata de todas formas. Sí. no, es de un tipo que la estaba pasando mal, no sabía... como que el tipo lo arreglaban siempre las peleas y transaba mucho con la mafia, ¿no? Te muestra eso, el tema mafioso del boxeo, ¿no? Un poco también lo hablamos, ¿no? Es lo que muestra también Tarantino en Pulp Fiction, ¿no? Que, un poco, sí. También volviendo un tema por ahí con el... No podemos saltar a Tarantino. No, igual, si hablas de Scorsese, como que tenés que hablar un poco de Tarantino porque le debe algunas cosas obvias. Sí. ¿No? Y con la ayuda del hermano, él se convierte en un luchador profesional, ¿no? Y llega a ser un gran boxeador, ¿no? Que de renombrado nombre, ¿no? Y, o sea, sin decir más, yo creo que es una de las mejores películas de boxeo que vi yo. La vi en el cine el año pasado por primera vez, que justo el Cinemar estaba reestrenando películas clásicas. Y dije, un amigo me decía, bueno, vamos. Y la fui a ver y la verdad que salí muy bien porque me gustó mucho la película, está muy buena. Yo fui a ver Los Cazafantasmas, por ejemplo, pero bueno. Sí, igual fui a ver varios, ¿eh? No, sí. Con la del futuro. Los Cazafantasmas también, o sea, en su momento era así. Estaba un ícono. Sí, Toro Salvaje lo que tiene es una de esas películas que te muestra toda la otra cara del boxeo, ¿no? Sí, porque lo que pasa atrás. Claro, La Mota era terriblemente buen boxeador, pero sin embargo no te refleja tanto esa parte. Te va mostrando la vida de excesos, todo el quilombo con la mafia. Claro, porque cuando el tipo cuando entra a esto de la mafia, que empieza a ganar plata, a tener plata, como que se olvida de su mujer y se empieza a meter en todos los vicios, ¿no? A salir con todas las mujeres. La típica, sí. Y no hay que va perdiendo también su matrimonio y eso es lo bueno que te muestra también la parte humana del boxeador, ¿no? La Mota es uno de esos boxeadores que años después, cuando los Estados Unidos le empezó a hacer guerra a la mafia y empezaron todos los juicios, el chabón fue a un jurado y le dijo, sí, yo una vez agarré y estábamos arreglando la pelea y vino un tipo y me dijo, si vos te dejas caer, vos peleás por el título, y el chabón lo reconoció y es algo que se ve en la película. Hay que reconocer una cosa que Scorsese filmó las escenas de pelea como ninguna otra película de boxeo. La verdad es que el encuadre y la forma, bueno, el chabón es un grosso, es un abuelo decirlo, pero realmente les invito a las personas que no vieron Raging Bull, aunque sea una película de boxeo, véanla, porque es muy buen cine. Pero es Scorsese, es un cine excelente. La actuación de De Niro se merece más de un Oscar. 27 kilos sube De Niro para hacer. Se nota porque está como grosso el chabón. Y encima que está en blanco y negro y tiene todo este dramatismo y tiene algunas escenas, para mí está al nivel del Padrino. Vos la ves y decís, epa, boludo, ¿qué es esta película? O sea, como que el boxeo queda de lado y se enfoca más en la historia de una persona. ¿No? Y bueno, otra película que traje es una película argentina del director Leonardo Fabio. Uh-huh. De La Salón Cruz y el Lobo, ¿no? No. El Mono Gatica. Obvio. De no un boxeador argentino que también es muy anterior, ¿no? Pero lo que te muestra esta película, más que también el boxeo, te muestran sino la vida del Mono Gatica, pero su acercamiento con el peronismo, ¿no? Uh-huh. Con Perón, de cómo el peronismo se derrocó. ¿no? Del hundimiento del peronismo, ¿no? Y te muestran toda su vida, digamos, trayectado con la trayectoria del peronismo y demás, ¿no? También es una buena película argentina, de uno de los mejores directores que tuvo Argentina, que fue Leonardo Fabio. Y si quieren, la pueden ver en Odeón. Está en Odeón. Está en Odeón para ver, si quieren verla. La vi la semana pasada porque estaba viendo y es una linda película también. Creo que es el único lugar donde estaba porque Torres, sí, porque de no, películas Torres, viejas no. argentinas es y muy Netflix difícil de encontrar. Y la verdad, Odeon es un golazo. Sí. O sea, además vos entras a Odeon pensando que vas a ver por ahí las últimas, viste, las que más sonaron, claro, y no, encontrás cada cosa que no la vas a encontrar nunca. Sí, pero está bueno porque conseguís cosas que no están en ningún lado, como las películas de Sandro, te juro que las buscás y no están, boludo. Incluso las películas de ahora no están en Torrent. Claro, hay películas de ahora que no están en Torrent, que son difícil conseguir. Y solamente las Yankees están en Torrent. Basta mentira porque no tenemos gente, necesitamos torrenteadores de Argentina. Claro, necesitamos gente que agarre y ripee películas de Argentina. Sí. Todos esos pibes que se fueron de Taringa a pasar de peluchinga. Cierrasla, que es una poronga, y pónganse a torrentear, chicos, ya fue. Argentina, país con grandes boxeadores y con mucha historia. Si vas a Netflix, ten la película de Maravilla y no la veas, pero bueno, está ahí también. Sí. Varias historias trágicas de boxeadores argentinos. Sí. La mayoría no terminan bien. No. O sea, el 80% tienen una vida tumultuosa, pero bueno, viste, ese creo que es el problema cuando te llega la fama y la plata muy rápido, ¿no? O sea, y encima recibiendo golpes en la cabeza. Sí. Sin juzgar o sin bardear a nadie. Uh-huh. Es un lugar donde es más fácil perder la guita o que se te suba la fama a la cabeza que jugando al fútbol. Es increíble. Sí, sí, sí, exacto. De una pelea a la otra, te haces súper conocido y ya tenés 7 millones en una bolsa y vos decís, bueno. Le ganás al campeón de boxeo y ya está, ya sos como el candidato a ser el nuevo. Sí, y ni siquiera ganando, o sea, perdiendo una pelea por el título, también llevas una banda de guita y totalmente, totalmente. Sí. Bueno, es uno de los negocios que deja más guita, ¿no? O sea, el pay-per-view de HBO y cuando vos ves estas peleas en Las Vegas, decís a todo culo y hay auspiciantes por todos lados y 14 millones una bolsa para el perdedor. Y vos decís, entonces el ganador, ¿cuánto se lleva? Entonces ya, una locura. Mal, olvídate. Yo quería hablar de una película de boxeo con mujeres. Mirá. Que es Million Dollar Baby. Gran película. Sí, no, es una muy buena película y también Hilary Swank. Sí. La de Karate Kid, por si alguno no... La chica de Karate Kid y de Boys Don't Cry. buenísima película. Me copó mucho todo este tema del boxeo femenino y los prejuicios que tenía a la hora de entrenar a una boxeadora y toda esa historia. Más allá de después, bueno, cómo termina en realidad y lo que le pasa totalmente a ella. Toda la relación entre ellos, son de entrenador y todo, siendo ella una mina y el flaco acostumbrado a entrenar hombres y decir, no, mirá, vos, yo te voy a exigir de más y toda esta entrega y todo. Es película muy copada. Otra de esas películas que también la terminas pasando como el culo. Sí. La gran mayoría de las películas que vamos a hablar que terminas ahí. Claro, Clint Eastwood tiene un poco... Sí, que es medio... Mirá cómo te la terminó bajón. Pero bueno, qué sé yo. Es bastante rara, inclusive, porque el Clint Eastwood venía... No sabía que el chabón tenía un interés por el boxeo para nada. Sí, y como que él venía dirigiendo Los Puentes de Madison y algunas otras películas, y vos decís, bueno, a ver, y de pronto se tira tipo Million Dollar Baby, y después se fue a la Segunda Guerra Mundial, fue a la goma. Sí. Pero decís, wow, o sea, qué multifacético el chabón, no te hace dos películas iguales ni en pedo. Es verdad. Buenísima. Además la actuación de él también es genial, la de Morgan Freeman también, es zarpado, es flaquito este que es el chabón de Freaks and Geeks, o no me acuerdo cómo se llama el actor, que es un flaquito que es el que quiere supuestamente pelear contra no me acuerdo quién por el título mundial y ya se había retirado ese luchador. Las historias que tienen son geniales. Otra muy buena película de pelea de minas es Girl Fight, que es la primera película de Michelle Rodríguez, que es justamente donde ella sale, que la historia es la de siempre, una mina que viene de abajo, que empieza a entrenar, nadie apuesta por ella y termina peleando por el premio título mundial, pelea tipo como en una sociedad de fomento, pero le termina ganando tipo a la mina, en realidad es como una especie de paradoja que se termina ganando a ella misma, le gana la vida. Esa está muy buena y esa tiene como un... O sea, es la primera película de Michelle Rodríguez, es muy indie. Y también está dirigido por una mina, no me acuerdo en este momento el nombre. Y realmente la mina estuvo como 8 meses entrenando y tiene cuerpo de boxeadora. Muy lejos de la Michelle Rodríguez, por ahí más reggaetonera, de Rápido y Furioso y Rápido y Furioso Protocol 2-8. Claro, ya no sé en qué anda Rápido y Furioso, pero bueno, supongo que debe haber robots y cosas así. Michelle Rodríguez en Rápido y Furioso muere y resucita. ¿Cómo era? Es ella, ¿no? La que muere y resucita. Spoiler alert, muere, resucita. Después de la 4 que ya no vi más Rápido y Furioso, entonces como que medio que no sigo como la historia, pero sí, la habían matado y resucitado y todo. Pero y, bueno, me parece siempre. Sí, yo tampoco sigo, pero no es que muere en la 3 y como la 4 es anterior a la 3. No, no, la 3 es Tokyo Drift. Sí. En realidad tiene un bucle es temporal un estilo sí. X-Men. Claro, pero claro. Supongo que en algún momento van a resetear la saga. Sí, algún momento. Sí, tienen que hacerla. En sí, en vez de tipo el chabón este que se murió, va a estar, no sé, Channing Tatum, supongo. Sí. Porque básicamente está en todo. Sí, últimamente como que viene estando en todo y va a decir, ¿qué hace este chabón acá? Y, y aparece así, va a decir, ¿qué hace? Claro, exactamente. Sí. Ah, obvio, es Chaney Tatum, claro, exactamente. No, claro. Faltó, no sé, el fiambrero del chino, ¿vas? Sí, estás, claro. Es Chaney Tatum, obviamente, claro. Sí, está en todos lados. Falta que baile en todos lados. Cuando ya empieza a bailar en todos lados. Sí. Es como... Igual la banco, este pap, es buena. Yo banco la otra, ¿cómo es? Magic Mike es. Sí, Magic Mike. O sea, son todos strippers, pero yo la vi, está es buenísima película, te divertís. Y bueno. Chabones como que. Fachero, o sea, dale, aguante. Y 21 Jump Street en la posta. Volviendo al tema de boxeo, una de las películas que a mí me gustaría recomendar para que vean, no sé si le estoy cagando la fiesta a alguien, es una que se llama El Huracán. La de Denzel Washington es muy cerrada. Huracán Carter, exactamente, porque abarca dos temas. Uno que es el tema del boxeo en la época del 40, 50, post de Segunda Guerra Mundial, o no, creo que es más 60. Y el otro es todo el cambio cultural que había con respecto a la aceptación de la gente de color. O sea, estamos en plena segregación estadounidense y el tipo, si bien es un boxeador súper famoso y la gente lo va a ver, no lo respeta por ser negro, que es una de las tantas cosas que tienen los yankees. Que o sea, en un momento eran demasiado desparejos con muchas cosas. Entonces, como que decís, la película está buenísima, desde Washington está por un Oscar, no le dieron un Oscar. Otra historia real también igual. Es una historia real. Hay mucha historia real en sí, el sí. Boxeo. Está basada en la historia de Huracán Carter, que inclusive Bob Dylan le hizo un tema. Y después creo que Fabiana Cantilo lo tradujo, hizo un tema también sobre Huracán Carter, así que nada, no, tipo, buena onda. Sí, bueno, buenísima onda. Sí, posta, boludo. Sí, posta. Fabiana Cantilo, posta, boludo. La historia de el chabón estuvo preso como 20 años por un crimen que no exactamente. Que no había hecho, sí. Es porque en Estados Unidos nunca cierran negros al pedo. Sí, jamás como, pasó ni creo que vaya a pasar. Es como un triple homicidio, una cosa así. El flaco estuvo 20 años ahí, la comió. Claro. O.J. Simpson salió libre, pero bueno. Por acá en carta me echó preso. Sí. ¿Qué se le hace? 20 años de diferencia, pero bueno. ¿No? Y hablando de esto, ¿cómo sirve por ahí las películas de boxeadores para contar una realidad de qué está pasando el país? O, ¿no? O un hecho histórico, ¿no? Y que te lo muestran a través del personaje, ¿no? También con su boxeo. No se me venía a la mente Cinderella Man. Es muy buena. Muy buena. Película que viene en el colegio para que me hicieron ver para ver la caída de la bolsa del 30. Toda esa historia. Sí. ¿No? Hace una muy buena descripción de la situación de Estados Unidos, de lo que fue la Gran Depresión, del tipo cómo tenía toda la plata y terminó teniendo nada y cómo tiene que volver a pelear para conseguir todo lo que tenía, ¿no? Y me parece una gran película con Russell Crowe. Sí, sí. Y la chica de René Zellweger. No, que es muy interesante. En su momento, cuando el profesor dije, una película de boxeo. Pero estuvo muy buena, muy interesante esa película. Hubo un quilombo también con esa película porque el chabón, Baer, es el campeón contra el que él termina peleando en la última pelea. Sí. Uh-huh. Y Baer es un tipo que existió posta y que en la película lo hacen un chabón como que le gustaba reírse de los adversarios, viste, medio que los deliraba. Hay una escena en que se trata de levantar a la mujer de otro. ¿Eh? Y hubo quilombos porque el hijo salió y claro, dijo, no, es cualquier cosa en realidad. O sea, el chabón como que era bastante violento arriba del ring, o sea, como que tenía mucho, pero como que trataba bien al adversario y todo, y salió a hacerle un montón de quilombos y salió con quejas y otras cosas. Y supongo que eso no debe estar bueno, porque de última por ahí la gente tiene más presente al chabón de la película porque a la larga siempre te queda el personaje de la película. Tal cual, además él había sido campeón, tal, estar teniendo muchos títulos y la gente le iba a recordar por eso y entonces como que ahí se le pudría todo. Salvo que sea más mucho boxeo, probablemente no ibas a saberlo y la verdad es que eso es medio un pijazo. Sí, y Brado, bueno, sí, fue como no sé, boludo, el chabón como que fue un ícono de lo que es superponer todo con toda la crisis y la historia de cómo te puedes superponer a los problemas y toda esa historia. Es más, inclusive supuestamente en el personaje está basado el papá de Daredevil, que bueno, no sé si lo vieron, que también se apellida Braddock o algo parecido, Murdoch. Y supuestamente el batallador y todo eso. Vayan a ver Daredevil porque está buena. Sí. Está bastante muy buena. Y también tratan todo ese tema de la mafia atrás de los. De la mafia atrás del boxeo. Atrás de las peleas y toda esa cosa. Sí. Por ahí viene. Homeboy es una película de 1988 de Mickey Rourke. Y nada, está Mickey Rourke haciendo de boxeador, entonces que como que hay que verla. Claro, y está este otro flaco, Christopher Walker. Nunca me acuerdo del nombre. Sí. Nada, Mickey Rourke es así como ponerle, no sé, un Dallas o algo así, que son todos medio vaqueros. Y Mickey Rourke es un chabón que había boxeado toda la historia y medio que abandonó. Y Christopher Walker es un como un nuevo manager y se hacen como amigos. Pero la onda es que Mickey Rourke tiene como un problema en la cabeza y si vos le metes un golpe muy fuerte en tal parte, se le complica la vida, ¿no? Y es un secreto que sabe solamente Christopher Walker, entonces te muestran así toda esta relación de cómo el chabón lo usa y todo, y sabiendo que se puede morir, le chupa un huevo todo. Espero que no se cruce con un trapito, por favor, ¿no? Claro, viste, claro, como que la pasa mal ahí. Es Mickey Rourke cuando todavía no estaba todo... Como está ahora, ¿viste? Cuando era Mickey Rourke. Igual banco al Mickey Rourke hecho pija. Sí, la banco. Bueno, Parece que sí, está bien. Está loco. A la banca. Bueno. Sí. El chabón probablemente cree que Iron Man realmente pasó. O sea, que lo banca, sí, que es un tipo un documental, así que está banco, boludo. Todavía sale, viste, y anda mirando para arriba. Sí. Una película que tiene que... ¿No habías terminado o me estoy...? Era Mickey Rourke haciendo de boxeador cuando daba el físico para ser boxeador. Y si no, está muy buena. En YouTube también está la pelea que vino acá, pelea argentina, Mickey Rourke, cuando él era boxeador posta, que fue una carrera muy corta, como la de Michael Jordan en golf. En el béisbol, que era una poronga. Así que también pueden ver eso si no encuentran la película. Una película que también tiene que ver con el boxeo y con un poco, como te podría decir, como que le pega de chanfle al tema de boxeo, pero no gira alrededor de boxeo, creo que es Billy Elliot. Que es la fucking posta, es la posta del chabón que laburante. Ajá. ¿Entendés? Que se trata sobre un pibe que se está creciendo trabajadora inglesa mal. La más laburadora, pobre, ¿entendés? O sea, los mineros, en los años 70, 80 creo 80, que está ambientada la película. Y obviamente, como todos los pibes del barrio, lo mandan a hacer boxeo, porque eso era lo que hacían los pibes duros del barrio, boxeo, ¿entendés? Uh-huh. Y el chabón se da cuenta que su pasión no es el boxeo, papi, es bailar. Así es simple. Hizo la gran chinita tum y dijo, no, lo mío es bailar, boludo, ¿entendés? Entonces el chabón en un momento le miente y sale con los guantes y supuestamente va a correr y le dice al paro de boxeo, y el chabón en realidad se va a bailar ballet. Es una película hermosa, filmada de la puta madre. Bailando ahí por la calle. Está súper editada, tiene una música de la puta madre. Uh-huh. Creo que la habían nominado por un Oscar, pero no ganó nada absolutamente. Sí. Y es una de las... después el pibe este de Billy Elliot, que no me acuerdo el nombre, acompañará a Michael B. Jordan, el protagonista en Creed, en una infame película sobre un chabón que se estira, uno de piedra, una mujer imposible. En ese momento era inocente y no sabía el futuro que le esperaba, pero bueno... Nada. O sea, no tiene eso le pasa por elegir el baile en vez de boxear. Will Smith hizo una película sobre boxeo. ¿Por qué no? Porque es Will Smith y puede hacer todo. Hizo Ali en el... Ali en 2001. 2001, 2002. Sí. Muy buena película. O sea, aposta que... Buena. Más allá de que está Will Smith, es como que vos te comes el papel de querés que salí. Y tiene todas esas... También tiene toda esa temática de que el chabón es negro y encima es musulmán y encima tiene otro nombre. Claro. Y encima es Will Smith. Encima. Más cool que la mierda. Y todo ese tema de la prohibición y de Ali viajando y peleando afuera. El chabón que no quiere ir a Vietnam y toda la bola. Entonces, es heavy. Sí. Hay un documental sobre Ali en realidad que es mucho más documental en realidad, es todo realista. Pero la película como que refleja muy bien en realidad lo que era Ali. Más Ali como que salió y dijo, che, todo recopado, está buena la película, yo la fui a ver. Hoy un poco las partes donde le pegaba a las mujeres, pero obviamente no lo van a hacer 100% porque... Will Smith no le pega a las mujeres. Claro, Ali le pega, pero a Will Smith no. Sí, exactamente. Llegamos a este punto de la trama, acá somos, pero Will Smith no le pega a las mujeres. Say no more. Lo pusimos a correr allá por el medio de África y con toda la gente aplaudiendo. Está muy bien filmada toda la parte de Rumble in Jungle con la pelea con Foreman en la que inclusive cuando ves el documental decís, era súper cinematográfica. Sí. Creo que fue una de las primeras peleas del boxeo donde realmente se hizo todo como una especie de transmisión como si fuera una película. Creo que ahí realmente nació el negocio del mirá, a la gente le gusta el boxeo, hay mucha guita, muchísima guita acá atrás. Está igual. Christian Bale. Mark Wahlberg y sí. The Fighter. The Fighter. Otra película basada en hechos reales también. Sí. Mucha gente injustamente ganó un Oscar y mucha gente dice que no debería haber ganado un Oscar porque es todo así. Yo la vi y dije, bueno, estaban Mark y Batman. Mala no puede ser. Y dije, bueno. Igual yo creo que es porque la Academia le chupa las medias a o Russell. Siempre. Sí. Siempre. Sí, o Russell, película que haga, siempre va a estar nominada o algo, por más que sea chotada. Pero siempre, por eso. Pero sí, es una película que está buena, pero no es tan buena como todas las que hay. Nos cuenta la historia de Irishman, de Mickey Ward, se llamaba, y el hermano en realidad, que también era boxeador. Eso es lo que para ir lo mejor de la película, que vos tenés en la misma familia conviviendo dos boxeadores, y es como que uno tuvo su momento de gloria y el otro nunca tuvo. O sea, el otro fue el segundo ahí, el que estaba de sparring. Y en realidad tenés al hermano que la había roto mal y que era buen boxeador, pero que la cagó y terminó preso y bueno, se tuvo que retirar y toda esa historia. Entonces es un flaco queriendo boxear, pero estando siempre a la sombra del hermano, que en realidad el hermano es como es un fantasma. O sea, ya no es el boxeador de antes, no existe. Pero tenés la gloria del pasado en realidad y todo ese tema de yo tengo que salir de la sombra de mi hermano, ¿viste? Claro. O sea, yo quiero que él me entrene y todo, pero también no quiero y tengo problemas. Y bueno, sí. O sea, ese contraste del chabón que, preparándose para su momento, y el otro flaco que está ya saliendo en realidad y que le tiene la vida de la mayoría de los boxeadores. Totalmente. Después de que son boxeadores, en realidad, que suelen cagarla y terminar mal. Sí. Salió en el mismo año que había salido Warrior, que es una película de Laura Tom Hardy y otro chabón que no me acuerdo, que es más o menos básicamente la misma historia. Exactamente la misma historia, pero es MMA. Y a mí me pareció más copado porque como que tiene más profundidad los personajes. Además, pero Tom Hardy es Tom Hardy haciendo de tipo malo. Sí, así, es Tom Hardy haciendo de malo. Como la rompe, va. Sí, es el chabón con un brazo roto y queriendo pelear. Claro, exactamente. Totalmente loco, sacado. Sí, es Tom Hardy haciendo de Tom Hardy. Sí. Y encima el otro es profesor de historia, nada que ver. Como que la película la pensás y es cualquiera, pero como lo ves, sí, está re bueno, boludo. O sea, tipo, vi una película donde Bane le pega a otro chabón y no es Bane, boludo, habla bien. Está buena, sí, está buena. Pero además, o sea, estás todo el tiempo pensando en esa pelea y decís, Tom Hardy se lo va a comer crudo, porque el otro chabón, además de que es profesor de historia, vos lo ves pelear y no es el peleador. O sea, no, es medio que como que el chabón se defiende más que pegar y vos decís. Se van a matar y la pelea final es genial. Es muy buena. Está buenísimo. Alto, más que The Fighter, miren Warrior, claro. Sí, todo el tiempo. Sí, igual, ¿tienen tiempo para una sola? Lo veníamos hablando un poco afuera, como que ahora el MMA es el nuevo boxeo, en realidad. Sí. Pero no carga con la carga negativa de ser como un deporte como prohibido. Ahora, si sos luchador MMA, sos superstar automáticamente, ¿entendés? Uh-huh. Que es un programa en MTV y toda la gilada. Sí. Tal cual, es como que supuestamente, no sé, es menos, no sé por qué está bien visto y el boxeo no estaba tan bien visto. A nivel de brutalidad es como que... Hay un documental en Netflix, es que es Downfight. Que muestran, que son las peleas vendría a ser en los patios traseros, las zonas más pobres. Que es el chabón este negro que después peleó en la MMA, pero era como armando él las peleas y te muestran cómo se cagan a trompadas mal. Como viene la policía y le tiran 20 mangas y la policía policía misma puesta. Muy buen documental. Downfight se escribe como D-A-W-G. Como Down of Justice. Porque esa es con N, esta es con G. Y supuestamente es como una especie de modificación de la palabra dog. Nigga, dog, qué sé yo. Le pusieron Downfight. Los negros dicen así, ¿no? Sí, exactamente. queda ahí. Otra película muy buena que gira alrededor de no del boxeo, sino de una sola pelea, es Snatch. No la vi. ¿No viste Snatch? No vi Snatch. No, boludo. Llegás a tu casa, agarrás por Netflix y mirás Snatch. Bueno, boludo, está viendo Guy Ritchie en este momento. Sí, vamos a hacer una pausa para que Juaco vea Snatch y después volvemos. No, sí, Snatch es... Es Brad Pitt boxeando, básicamente. Es como que... Haciendo de tipo irlandés, gitano. No, créeme que en esta lo vas a bancar mucho. Es Guy Ritchie. La película se trata sobre un tipo que arregla una pelea, le sale mal porque al boxeador, a Beautiful George, no me acuerdo cómo se llama, lo noquean. Y como que la película se va a la goma y en el medio hay como unas joyas que se robaron. Sí, es también así, como que tiene una parte de historias paralelas. Entonces claro, tenés toda la historia de las joyas. Sí. Y después tenés la historia del chabón arreglando las peleas y la historia del flaco de. ¿Cómo? Del transportador. Sí, sí, Jason Statham comprando de él, intentando arreglar el quilombo que se mandó con los gitanos, entonces sí. Y Brad Pitt, todo esto es un gitano y como que le chupa un huevo todo, pero a la hora de boxear como que la descoce mal, la rompe, pero o sea, la rompe mal, la pelea dura dos segundos y vos la mirás y terminás como ¿qué carajo pasó? No, fuera de joda, la última pelea que el chabón tiene, que supuestamente es una pelea arreglada, es una pelea que está filmada como la concha de su hermana, pero es lo mejor de Richie. Y está como tiene cámaras locas, tiene como un pacing medio raro. El chabón le mandó un filtro y se ve muy rara la pelea. Y es fuera de jodas, es como decís, wow, Brad Pitt, boludo, realmente. Sí, o sea, cuando le pones un buen director, el chabón hace un papel raro, hace un papel tipo 12 monos. O sea, yo me acuerdo que yo estaba en séptimo grado hablando con mi profesor de lengua, que después se volvió un amigo porque le gustaba el cine, entonces como que hablábamos de esto. Y me dijo, en séptimo grado, me dice, mirate Snatch. Porque es la única película que vas a ver donde vos ves a Brad Pitt y decís, ah, es un actor, actúa bien. Sí, sí, sí. O sea, la película es tan buena que hace que Brad Pitt actúe bien. Sí, es como que, sí. No, Netflix hoy anoche porque lo hace así. Es increíble, boludo. Está Benicio del Toro y le falta un dedo. No puede ser mala, boludo. Snatch, Cerdos y Diamantes. Hasta la pasaban por Canal 13 en un momento donde la enganchabas a la noche. En todos lados, boludo. Excelente. Sí, venía el DVD con los Guaymallén un tiempo, boludo. O sea, estaba en todos lados, boludo. ¿Tenés alguna película más? ¿Tenés alguna película más? Así que me acuerde al voleo particularmente. No, la última película, la última de South Park. De Jake Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal, South Park. Y Rachel McAdams. Sí, casi una mujer de. Muy buena. Realmente me sorprendió porque Jake Gyllenhaal venía como del lado de la gilada. Venía siendo El Día Después de Mañana. Pero antes de esta había hecho Nightcrawler. Estuvo claro, bien, como que el chabón tipo hizo Enemy. Ahora, vos lo mirás en Nightcrawler y lo mirás acá y es como. No es el mismo tipo. ¿Qué pasó? No es el mismo tipo. El chabón es, inclusive para Prince of Persia, hay una película de Prince of Persia. Sí. El chabón había aumentado un montón de cuerpo y después bajó para Nightcrawler. Y después volvió. Claro, después, además, en Nightcrawler estaba pasado, el tipo estaba como pasado en droga y vos le ves las ojeras. Claro, el chabón es como medio loquito y después lo ves acá y es. No puedes creer que el flaco cambió tanto. Que el chabón tiene mucha disciplina. Se nota que el chabón quiere actuar en serio. Uh-huh. Y South Pound, se escribe South como Sur, Pau como Garra, más fácil. Es una película que la verdad el chabón, fuera de joda, lo ves y decís, el chabón no le da la cabeza salvo para pelear. Tiene muchas escenas donde decís, el chabón está actuando muy bien y te la crees porque decís, el chabón está actuando como un flaco que no tiene cabeza. Uh-huh. Le dicen 2 más 2. Y dice, no, pero esa cuenta la hacía mi mujer y yo sin mi mujer no puedo manejar y como que la vida se lo da a la goma. Uh-huh. Y también tenés la mini historia que tiene con los temas de la hija y cómo la hija también lo rechaza. Sí, sí. El chabón tratando de volver a pelear y las peleas son excelentes. No, está buenísimo. Sí, está. Como que la ves, es excelente. Y está en Netflix, boludo. Sí. Además es otra de esas películas que es recruda con el después de una pelea. ¿Qué pasa después? Cuando vos lo ves al chabón, cómo termina al otro día. Sí. Es como que el chabón se quiere matar porque le duelen, o sea, mea sangre, escupe sangre. Claro, el chabón se levanta, está hablando con la mujer y de repente, che, te está sangrando y le sangra toda la boca. Claro, exactamente, claro, o sea, el chabón se lo cagaron a piñas. Exactamente, es muy bueno, South Park, la verdad, muy recomendable. Sí, está. Bueno. Y es otra de esas películas de redención que una de las mejores de, totalmente, del 2015. No, bravo. Sí. Puede ser, sí. Posta que sí. Yo la quería ver en el cine, colgué por un montón de cosas y después la agarré en Netflix y la vi, es terrible. Sí, dije, igual por ahí de esas películas que por ahí en el cine no le daría tanta la importancia si lo ves tranca en tu casa, te haces algo tranca para tomar y dices, uy, mirá, les prestás realmente atención al chabón, que la actuación del chabón es genial. La de Rachel McAdams actúa relativamente poco con la película y el entrenador creo que era bastante. ¿Quién era el entrenador? Era un negro copado. El entrenador también la ropa. El tema es que la mayoría de los entrenadores caen en el papel de Mickey y lamentablemente, no Mickey el de Disney, sino Mickey tipo levanta y pelea, hijo de perra, porque Mickey te ama. Mickey te ama. Como que la mayoría caen así como en el patriarca de los pájaros, Paper. Una buena película que te enseña. Uh-huh. Te enseña, tiene unos valores. O sea, el chabón está en la cima, pelea por el título mundial, toda la plata, amigos, qué sé yo. Y en un momento dice, bueno, listo, estoy solo de nuevo y desde abajo. Sí, tal cual. O sea, y además es el cambio, te lo muestran, es re gráfico el cambio. Sí, o sea, sí, es como tipo, en está, una está semana el momento de quiebre, que es la charla con la nena, y después y de ahí está. Como que ya, bueno, no queda otra y me tengo que levantar y todo el camino. Mm. Y vos después te pones re contento al final de la película. Es como, sí, bueno, se lo merece. Sí, tiene un final contento. Sí. Muy buena película. Hasta acá un poquito más o menos lo que fueron el cine, más que nada en los últimos años. Sí. No hablamos de una película porque la vamos a patear un poquito más. La vamos más. A patear. Obvio. No, no estamos olvidando. Sí, necesitamos un espacio especial para la película de la boxeo. La película de boxeo. La saga de boxeo. La saga. La saga, sí, sacale una. Pero después son todas buenas. Bueno. Ahora un poquito más adelante hablamos. Sí. Vamos a pequeña sácale pausa dos. Cortecita así como para que vayas a buscar algo para tomar. Y volvemos con la manija. Now I got a little gift for you. Now wait a minute, Really, I don't need nothing. Look at this. See that? This is the favorite thing that I have on this earth. And Rocky Marciano gave me that. You know what it was? His cufflink. Huh? And now I'm giving it to you. And it's got to be like an angel on your shoulder, see? And if you ever get hurt and you feel that you're going down, this little angel is going to whisper in your ear. He's going to say, get up, you son of a bitch! Because Mickey loves you. Okay? Thanks, Mick. All right. I love you too. Go after him, kid. Go after him. Acá estamos de vuelta. Acá estamos de vuelta en la manija, una vez más, volviendo del corte. Seguimos hablando en este especial de boxeo. Y ahora tenemos algo raro, que yo en lo personal no vi porque no soy muy fan del género. No, pero vamos a hablar un poco del boxeo presente en lo que es el anime. Te falta tintorería vos. Sí, sí. Porque yo para el anime soy... Acá estoy aprendiendo mucho con Javi, que sabe una bocha. Pero a ver qué nos trajeron los chicos de anime. Bueno, el anime, en realidad Japón y el boxeo tiene algo, es medio raro, como que Japón ama mucho el boxeo, pero medio que la petea siempre, ¿no? Es como, que no México llega. Y el fútbol. Claro, como Japón y el fútbol también. Como Japón y el fútbol. Los amamos y todo, pero no hacemos nada. Entonces, con el boxeo pasa eso. Hay dos animes, yo voy a hablar de dos, que son como cara y contra cara del mismo deporte, básicamente. Uno, y es el primero, y es por ahí el más complicado, que es Ajita no Show. Sí. Ajita no Show... Para muchos es como el anime de boxeo. Pero es la cara más chota del boxeo, justamente. Ajita no Show es un manga, como la mayoría en realidad de lo que es anime, que después se pasa a anime. En el anime se dividió en dos temporadas. Yo te voy a spoilear absolutamente toda la primera temporada. Vamos, por carajo. Varios motivos. Bien. Primero, porque entre primera y segunda temporada hay varios años. Y la primera temporada usa tres colores en toda la animación, que son amarillo, naranja y negro, ponele. Bueno. Una cosa así. Experimental. La segunda ya usa color, ya tiene más onda. Y además porque la segunda temporada está toda en Crunchyroll. Entonces, si yo te cuento la primera, vos vas, agarras y te clavas los veintitantos de capítulos de la segunda. Y está todo piola y la ves copada y la disfrutás. Ajita no Show básicamente cuenta la historia de Show, de Show Kabuki. Que es un chabón. Nombre más japonés no había, no. Show. Sí, es como Show. Me hace acordar mucho a Show el de King of Fighter. No sé, porque como que el estilo, ¿viste? Y la onda, por ahí vienen de la mano, pero... Joe Kabuki es un chabón que, como casi todas las historias de boxeadores, en realidad el flaco vivía en la calle. Es un tipo que, como que todo le chupó un huevo, entonces el flaco, ¿viste? Vive peleándose, toda esa historia. Pero tiene como algo para la pelea, o sea, el flaco, vos te ves que tiene dotes para pelear. Pero, o sea, no le interesa entrenar, en realidad como que le cansa toda esa historia. Y es medio hortivo, así como con todo el mundo, ¿viste? No respeta a la autoridad, no respeta a nadie. Pero tiene como un grupito de nenes que son de un orfanato, cuando él estaba en el orfanato. Claro, es como que los siguen a todos lados, entonces el chabón con ellos como que es las únicas personas a las que trata bien, básicamente. Entonces el chabón... Blatter Origins. El chabón estaba así una vez dando vuelta, ¿viste? En el medio de un quilombo y se cruza con Danpei, que es un viejo que era boxeador en su momento. Tuvo un problema en el ojo, tuvo que dejar de boxear. Y ahora es un vagabundo, es un chabón que vive borracho, triste de la vida. El Roberto Cediño del box. Sí. Claro, exactamente. Entonces el chabón se cruza ahí, lo ve a Kabuki y dice... este chabón tiene que ser boxeador. Así, lo vio y dijo, este chabón va a ser boxeador y es más, si es boxeador va a llegar a ser campeón, o sea, va a llegar a ser alguien grande. Entonces el flaco lo ve, lo ficha y le dice, yo tengo que entrenar a este pibe. El viejo tenía tiene un gimnasio, como vieron la típica escena de Japón del puentecito y el cosito con el chabón. Sí, sí. Vive abajo de un puente y tipo tiene una casita, claro, abajo del puente. Entonces, toda la primera parte de la primera temporada es él intentando convencer a Joe de que boxee, y a Joe le chupa todo un huevo, entonces le da vuelta, viste, como que lo trata re mal, toda esa historia. Pero en un momento pasa algo, Joe la caga, se va a un reformatorio porque él es menor. Ah, la verdad. Entonces la verdad, va como un reformatorio menor, está ahí medio encerrado, son todos como medios presos, viste, se cagan a piñas cada 2x3 de quilombo, entonces el chabón se entra a armar como una reputación y encuentra a otro flaquito que se llama Rikishi, que es como su antagonista principal, que Rikishi también es medio desastre, pero el chabón boxeó desde muy chico, o sea, fue como campeón juvenil, entonces el flaco tiene como otra técnica. Sale la rivalidad entre ellos, se arman una pelea ahí en el reformatorio y Rikishi lo boxea a Joe zarpado, o sea, le enseña, le muestra que él es boxeador en realidad con toda esa técnica. Entonces cuando Joe sale, dice, nosotros nos vamos a pelear de vuelta, y Joe va y entra, empieza a entrenar. Claro. Entonces el chabón se vuelve ahí como un boxeador y ahí te muestran toda la historia. La primera temporada termina justamente con Joe y Rikishi enfrentándose en un torneo. Bien. Y se dan zarpadamente porque Joe crece un montón, pero Rikishi siempre sigue siendo mejor. Entonces, si bien se cagan a trompadas mal, Rikishi domina toda la pelea. Hay un momento de la pelea en el que Joe conecta un cruzado a la 100 y lo tira a Rikishi. Rikishi golpea contra las cuerdas y cae. Se levanta, sigue la pelea y la termina ganando Rikishi. O sea, la termina boxeando mal a Joe. Cuando ellos se van a saludar, porque después de todo son rivales, pero también son medio como amigos, o sea, uno construyó su carrera en base a perseguir al otro. Cuando los van a saludar, Rikishi lo va a saludar a Joe y pasa de largo, se cae en el medio de la lona, se lo llevan al hospital y se muere. ¡Oh! La queda. ¡Dramatismo! La queda. Termina ahí. ¡Mierda! Entonces, el chabón se muere porque cuando Joe le pegó un golpe en la 100. Está dirigida por Clint Eastwood, la serie. Casi nada. Cuando Joe le pega en la 100, como que nada, tuvo un traumatismo, ¿viste? Entonces, el chabón pudo seguir peleando, pero después tuvo un derrame y se acabó muriendo. Entonces, como que Joe tiene la culpa de que mató a Rikishi. Claro, o sea, básicamente. Es un contingente barra amigo. Claro, termina la primera temporada. Mirá, la segunda que arranca con Joe en la calle siendo un borracho. Sí. Básicamente, esto es todo primer capítulo solamente. Y el flaco siente mucha culpa mató a una persona, o sea, y además mató al que era como su rival. Entonces, la segunda temporada es básicamente como Joe intenta reponerse a esa situación e intenta superar este tema de la muerte y de tomarlo como que el boxeo es así y te puede pasar, y como que yo no tenía la intención de matarlo, entonces tengo que seguir con mi vida. Y es como... En ese sentido es como muy crudo. El chabón tiene un montón de problemas porque tiene un montón de fantasmas, ¿viste? O sea, no, al principio, por ejemplo, no le puede pegar a otro boxeador en la cara porque cuando le va a pegar tiene como un acto reflejo y va al cuerpo. Entonces él después quiere vencer ese reflejo, por ejemplo, entonces le empieza a pegar a la gente y cada vez que le pega a un boxeador en la cara vomita en el medio del coso, en el medio de la pelea, porque tiene como un trauma. Y por otro lado también, o sea, como Joe no era un chabón muy técnico y lo cagaron a palos toda la primera temporada, empieza el tema de que él empieza a tener síntomas de demencia pugilística. Ah, mierda. Entonces boludo, te trata todo ese tema de cómo los golpes te van haciendo mal, ¿viste? Y cómo te pueden cagar la vida, y la vida de boxeador es muy corta. Un anime crudo. Sí. Crudito. Es un anime que si bien la pasás como el orto todo el anime, la seguís viendo porque tiene algo que te engancha. O sea, tiene algo como muy crudo que vos decís, esperá, esto no te lo estaban mostrando en todos lados. O sea, es como que... Claro, sí. Me está tirando la posta. Claro, es la segunda poronga, temporada... Pero siento que me está tirando la posta. La segunda temporada tiene una buena animación para la época, es muy buena. Las peleas no son flasheras en nada. O sea, vos ves los movimientos y son como movimientos muy reales en todo. No tiene la técnica del pugilístico de Atena. Claro, no es ese golpe Pegaso y toda esa historia. Una vez vi una grulla cagando en el parque. Ah, entonces le tira la grulla loca. Claro, eso es, viste, que te voy a pegar y aparece el fantasma atrás. Fantasma robarrena, ven a mí, boom. Okay. Es como que es muy realista, vos ves los movimientos y es como que está buena, pero es muy cruda, la pasás muy como el culo y al final terminás destrozado. O sea, la primera temporada no está en Crunchyroll, está solamente la segunda. Sí. Si yo llego ahora acá, si me pongo a ver la segunda, me pierdo de cosas re importantes, boludo, de la posta me pierdo. Igual, vos básicamente en realidad los primeros dos capítulos, ponele que es cuando él está en la calle, está sí, borracho, sí. A vos te explican por qué él está borracho, sí, tiene como un montón de flashbacks, te muestran toda la escena en que se muere Rikishi y te van explicando como quién es Rikishi para él. Y te lo ¿pero van son realmente flashbacks o en realidad es la demencia activada? La trompeta de Nolan, claro. Ahora, ahora lo voy a tener que ver de vuelta. Es como que, no, pero tiene escenas así, es como muy jodida. Te muestran la cara chota del boxeo, sí, sí, sería sí, básicamente, sí. Que es todo lo que te atrae, todos los problemas que traen, el tema de la muerte. Y es complicada, pero está muy buena. Posta que mírenla porque es una de esas que te dejan así como. Te dejan triste, viste, pero. Tu vida no va a ser la misma, como que después salís y... Ashita no Show, vale. Dos temporadas de ¿cuántos capítulos? Ashita no Show, 24 o 26, anda por ahí, creo que ya 26. Terminó, el manga terminó. Sí, todo. Es un manga, no sé, tendrá 40 sí. años y... Así que sí, termina hace poco. O sea, significa que si lo agarrás se ve como el orto. Está dibujado al estilo Tezuka y vos decís, ¿qué onda, boludo? Por eso te digo que mirés la 2. Si vos mirás la 1, buscala en YouTube, ponele y mirate 3 minutos, ¿sabes? Ponele, claro. Ni siquiera 3 capítulos, 3 minutos, sí. Y te das cuenta que es un bajón. Lete el manga y tiene más color, ponele. Mira. Es complicado. Y bien blanco y negro. Esa es Ashita no Show, que es una. Después la otra es un anime, un manga que el manga está saliendo, el anime salieron 2 temporadas y el especial de las OVAs. La historia sigue, así que calculo que en algún momento dentro de 5 o 6 años, porque salen así, entonces mucho tiempo. Va a salir la próxima, Hajime no Ippo. Hajime no Ippo es la cara más copada del boxeo, ponele. Sí. Es como la parte más divertida. La de supercampeones, básicamente. Supercampeones, ¿viste? Boxeo, ahí tenés más acción, tenés más movimiento. La animación es otra, después ya te viene en HD la segunda temporada, es como que... Tiene algunos golpes medio locos, tipo la de destornillador loco. Claro, es una de esas series que por ahí, no te digo que es irreal, pero es exagerado todo. O sea, es como que esos golpes existen en la realidad, no son tan así, son casi, pero menos exagerados, más realistas. Está como en una hiperrealidad donde todo es exagerado, tipo. Claro, lo que tiene Hajime no Ippo es que las peleas por lo general duran un solo capítulo, no duran más que eso, y son como muy intensas, vos sentís la presión y el así como toda esa tensión de la pelea en un capítulo. Y está todo como exagerado en realidad. Por ejemplo, no sé, ellos se mueven, hacen un movimiento, tiran una piña y vos ves como así, como que sale la transpiración, ¿viste? Y te queda todo como... Claro. Y hacen esas cosas media raras. Pero si vos lo bajás un poco de los escalones, y son todas cosas que tranquilamente pueden pasar en la realidad y que es más, están copiadas de movimientos de luchadores reales y toda esa historia. Es un poco como Slam Dunk, ponele, que tipo los partidos son como súper reales, pero tiene como un montón de trasfondo de partidos reales, personas reales. Sí, sí, sí, exactamente. Es como que, claro, pero le dan el toque ponja. El toque ponja. Porque además, si no, sería aburrido ver japonesa jugando al básquet. Entonces le tengo que meter un par de cosas. No tiene tanta gracia. Hajime no Ippo básicamente es la historia de Makunouchi Ippo, que es el personaje principal, que es un chabón. Que la madre tiene una pescadería porque el padre era pescador, el padre se le murió. Entonces la madre se está encargando del negocio. ¿Se lo comió un tiburón como el padre de Kiko? Digo, saliendo volvió, ¿viste? No, que en pez descanse. Me voy a comprar pucho, dijo, y agarró el barco y dijo, me voy a comprar pucho, ya vuelve, no aparece más. El tema es que cuando la serie empieza y Ippo no tiene papá. El papá es igual a Ippo, igual. Aparece una foto y es como que es igual con un gorrito de capitán. Es la historia de Kiko, boludo. Ahora me acuerdo de como que el chavo mira la foto y es igual. Federico Origins, boludo. Era el mismo actor. Pero... Entonces el chabón, bueno, la madre tiene una pescadería, no es que le sobra la guita mal, también tiene una casita como al lado del río, viste toda esa historia. Ippo va a la escuela a la mañana y después labura ayudando a la mamá. O sea, labura ahí en la pescadería, cargando cosas al bote, bajando cajas, viste, y toda esa cosa. Entonces el chabón es un personaje que tiene una personalidad como muy chota. O sea, el chabón está siempre como muy tirado abajo, muy tímido, viste, medio que ahí tiene problemas para relacionarse con la gente. Y es víctima de bullying, básicamente. O sea, hay un grupito que siempre va y lo caga trompada, ¿viste? O sea, le saca la plata para todo. Y encima lo cargan porque como Ippo labura en el puerto, tiene lo ha pescado todo el día. Mirá. Entonces, como que no tiene amigos, nada. El chabón la pasa re mal. Un día lo estaban cagando a piñas abajo del famoso puente japonés ese también. El puente, sentado al lado. Y por ahí pasa un chabón trotando. Y medio que se les planta a los flacos y le dice, ¿por qué no se meten con alguien de su tamaño? Cuando se dan vuelta, el chabón agarra, los boxea mal. Buena. Se saca la capucha porque venía corriendo. Y es Mamoru Takahara, que en la ciudad uh-huh. es un boxeador re famoso y como que es una futura promesa mal del boxeo de Japón, es la ilusión de Japón. Entonces el chabón agarra y lo mira y le dice, che, gracias todo. Y Takahara agarra y le dice, vos a mí no me hables porque la verdad que vos me das asco. Le dice, así le dice. Y le deja una frase que dice, a mí no me gusta la gente que se abusa de otros, pero mucho menos me gusta la gente que no intenta defenderse, claro, le dice. Que se deja abusar. Y se va. ¿Mira? Se va corriendo así, todo re fachero el chabón. Wow, y lo deja ahí así medio como pensando. Entonces tipo, empieza a pasar los días y dice, yo quiero boxear. Yo quiero ser como él. Lo espera un día ahí cuando pasaba corriendo y le dice, mirá, yo quiero boxear, yo qué sé qué historia, ¿viste? O sea, yo quiero aprender a ser alguien. Y el flaco le pone como una prueba, onda, pegale un árbol, cuando caen las hojas, agarrá con las manos y vos, antes de que caigan, juntás 10 hojas. La arriba. Bueno, la grande. Sí. La onda es que Hipo, bueno, se mata haciendo eso, ¿verdad? Lo termina haciendo, va al gimnasio y le dice, bueno, andá y habla con ese chabón y decile que desde ahora vas a entrenar con nosotros. Entonces va y habla con el viejo, porque le dicen el viejo, que es el dueño del gimnasio. Siempre. Y el chabón agarra, lo mira Hipo así y medio como que... Tiene buen físico, tipo, de repente. Se dan cuenta de que el flaco no es cualquier tipo. Está tan claro, el flaco vivió toda su infancia ayudando a cargar bolsas en los barcos, en los puertos. Entonces, él desarrolló un físico. El problema de Hipo es que no tiene la actitud todavía de un campeón. Claro. Entonces, ahí empieza la historia y empieza toda la evolución de Hipo, de cómo va aprendiendo lo que es el boxeo, porque en realidad el chabón va porque quiere ser como... O sea, quiere que nadie más lo pase por encima como lo pasaban antes. Claro, o sea, no quiere que nadie más sienta, ser alguien, sienta vergüenza de él. Entonces te va mostrando cómo él va creciendo y cómo encuentra chabones que son por ahí más poderosos que él o que tienen otras técnicas. Y él aprende a desarrollar esa sed de victoria de cuando están todo mal, ¿viste? Y solamente queda poner huevo en las peleas y cómo él se va creciendo en ese sentido. Además de cómo se va relacionando con los compañeros de gimnasio de él. Y toda la primera temporada básicamente es eso, es todo el crecimiento de Hipo. Y la segunda temporada es mejor porque pasan muchas cosas y ya están como en otro escalón. Y no solamente se concentran en la historia de Hipo, sino que te muestran un poco quién está Takahara. Y cuando te muestran quién está Takahara es cuando la serie explota y te aparecen las mejores peleas, porque Hipo es peso gallo, ponele, es una cosa así, o sea, es chiquitito. Takahara es peso pesado, entonces las peleas toman otro calibre. Y además, Takahara, o sea, es un chabón que... sabe boxear posta, o sea, vos con Hipo vas viendo el crecimiento y cuando lo ves a Takahara es un chabón que ya sabe boxear, o sea, el flaco era como boxeador nato desde que cuando lo encontró el viejo, el chabón ya tenía todas las cualidades para el boxeo y además el flaco era como un rehusador, era justamente el chabón que le pegaba a Hipo, el flaco en la calle como que se le gustaba cagarse a trompadas, entonces como que entiende el boxeo de otra manera. Y después es como que el viejo lo domesticó en realidad. ¿Mirá? Pero adentro del ring hay momentos en que el chabón tiene que sacar a todo lo que sabe él, entonces las peleas se ponen zarpadas. Takahara, en realidad salen de Japón, porque Takahara en Japón, medio que los pesos pesados no había mucho, claro, o sea, son más chiquititos, entonces como que el chabón es muy grande, tiene que salir del país, y te empiezas a mostrar a otros flacos de otros países, y ahí te das cuenta que hay gente zarpadamente polenta, y además te das cuenta que el chabón es re grosso. Ahí tengo una escena con un oso, onda de Revenant. En un momento dice, che, bueno, tenemos que... La de Zangief. Claro, es como que, bueno, nos vamos a una cabaña a la montaña porque tenemos que estar acá metidos entrenando a full. Y ahí tuve una escena con eso, excelente, boludo, estaba muy copado. Esa Hajime no Hipo, lo bueno que tiene es que yo digo, es como mucho más divertida, no hay gente con traumatismo ni problemas cerebrales, no se muere nadie, claro. Es como otra historia. Pero tiene toda esa onda más como del shonen japonés y de la acción. Y sí, yo quiero ser más fuerte, la más gran anime, Goku. Sí, anime, sí, y las peleas son espectaculares. Bueno, las peleas tienen mucha velocidad, tienen mucho ritmo, ¿viste? Como que todo pasa así, muy. Yo te digo, son peleas de medio capítulo o un capítulo como mucho, no dura más que eso. Entonces es como que todo pasa ahí. Y está muy buena. ¿Está en Crunchyroll? Sí. ¿Todo? Sí, vale la pena. Yo me acuerdo que la tenía que torrentear y después conseguir un chirre y estaba enteré. Chicos, no piraten. yo quiero hacer un pequeño paréntesis con respecto al mejor anime que vi en mi vida de boxeos, que es Campeones de la Vida. Una telenovela de Suar que no tiene nada que ver con anime, donde estaba el grosso de Osvaldo Laporca, hacía de Guevarita, un personaje místico como la concha de la madre, pero mal. El Che Guevara del boxeo, lejos. ¿Quién es nuestro Mickey Rourke? Totalmente, los dos están hechos pije igual. si no se acuerdan quién es Osvaldo Lapor, es un borracho que hacía de indio un par de años antes, de que está todo bien. Está sobre A. Silveira, que en ese momento estaba más buena que tener un plazo fijo en dólares, increíble. Germán Kraus y un montón de gente que siempre labura con Suárez porque si no se mueren de hambre. Y te cuenta sobre la historia de un chabón que es como Hajime no Hipo, que es un cabeza y quiere pelear y cada tanto tiraba su latillo, que era, ¿quién es el más rey? Son 500 capítulos, 499 son una poronga, pero nos dejó una institución que es Guevara, ¿no? Nuestro trabajo va a ser mirar todo eso y hacer como un resumen de una película para YouTube. Para YouTube. Que diga, pero, ¿te acordás? Claro, sí. Un resumen de una hora y media y ya está. Tranquilamente podés meter trabajos previos y anteriores de Osvaldo Laporte, porque es como Esteban es. Él actúa de él mismo, que es el laburo más fácil del mundo, ¿no? O sea, así que básicamente eso. Fuera del aire, en realidad estamos viendo el tema de series y no se nos ocurría ninguna. Y de repente yo me acuerdo que hay un capítulo de Wanted Hill donde pelean y es lo único que me acuerdo. O sea, así que no. Si alguno de ustedes sabe alguna serie de boxeo que realmente valga la pena, caja de comentarios. Che, no sean pelotudos, miren esto y si pueden tirar link, mejor, pero no pirateen, chicos. No pirateen. Ahora sí. Vamos al plato fuerte. Vamos a hacer una pausa. Organicémonos. Sí, sí. Mientras nosotros nos servimos agua y vos te vas a, no sé, a renovar el fernet, ¿viste? Porque se calentó. Sí, claro. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y cuando volvemos vamos a en realidad lo que queríamos hablar desde el principio. Estamos de vuelta, volviendo un poco del corte, y volvemos con el tema principal, creo que es de este podcast de hoy, que es lo que es Rocky, lo que fue Rocky para el cine, una película que se estrenó en el año 76 y que llevó a Stallone a la fama, a conocerlo como Stallone, ¿no? Ahora sí. Lo que es Rocky para el cine y lo que es Rocky para el boxeo, porque en el muro de la fama del boxeo en los Estados Unidos, viste que hacen muro de la fama de todo, está Stallone, y el chabón no es boxeador, pero lo subieron porque supuestamente Rocky como que ayudó un montón al boxeo, o sea, la gente iba a ver boxeo porque salía cebado con Rocky, entonces por su gran aporte al deporte y todo, y toda esa historia, lo metieron ahí. Es como que lo metieron a él al mismo tiempo que lo metían a Tyson, ponele. Bueno, entró en el mismo año. una cosa zarpada porque sí. O sea, es, como que es una película en realidad, pero hay que reconocer que la mística que tiene todo lo que es la saga de Rocky, el personaje en sí, es una de las cosas más hermosas que le pasó al cine. O sea, sí. Es, creo que es la única película que está reconocida por la Academia, como sí, diciendo mejor, que, claro, que Stallone sí. Realmente, creo que está coescrita por él, si no me equivoco. Todas las películas de Rocky están todas escritas por él. Ah, bueno. Sí, cosa, por él, sí. Cosa rara, pero están todas. Y sí, menos sí. Rocky 4, están todas dirigidas por él. ¿Mira? Buena onda. Cosa que... La 1 no. No, la 1 creo que está dirigida por... Sí, la 1 sí la dirige. Avil Sen. Ah. Uh-huh. Yo recuerdo que la 1 no estaba dirigida por él, después sí. El chabón. Después todas las demás, sí. Hay que reconocer que Rocky es uno de los personajes más lindos que nos dio el cine, sí, pero sí. Fuera de cosas que me decís. Icónico, además, muy icónico. Sí, totalmente. Super, sí. O sea, es curiosamente es el mismo director de Karate Kid. Un par de años después de terminar dirigiendo Karate Kid. Uh-huh. Y es otra, una de las películas. O sea, una película chocolatera, mal, sí, o sí, sea, buenísimo. Tipo. Y curiosamente es la película que inventó el montaje de entrenamiento. Hasta ese momento no existía lo que vos ves en Rocky, del chabón se toma los huevos, sale a correr, con todo música, sí. Qué sé yo. Antes, por ejemplo, te mostraban un entrenamiento y era una paja, tipo, sí. Como que te mostraban el entrenamiento o directamente no te lo mostraban. Ajá. Entonces el chabón, o te mostraban de fondo, el chabón mientras hablaba, hacía una línea, le pegó una bolsa y decías, pero, o sea, no. Sí, sí. Y esto te muestra como en un lazo ahí en Filadelfia de 6 meses, el chabón pasa por la nieve, llega el verano, qué sé yo, ajá. El chabón entrenándose la vida con música de la samputa de fondo y sí, eso sí. Es como tipo el trademark de Rocky. Si vos ves una película de Rocky, en un momento va a tener una parte de entrenamiento muy zarpada que va a hacer que te den ganas de renovar la suscripción a Megatron y que te cojan con 500 mangos más y no te importa nada. Sí. Yo me acuerdo que la primera vez que vi Rocky no me gustó. Pero porque yo era muy chico cuando la vi. Sí. Y era como que yo venía reservado y llego... Chabón, esto está re bueno y la pelea está recopada. Y después cuando llegué al final digo, pero no gana, boludo. Y yo me acuerdo que con la mentalidad de chico, yo decía, pero es una cagada, pues debería haber ganado. Claro, o sea, es el bueno. Y onda, como que. Sí. Y después te das cuenta que Rocky en realidad sí gana. O sea, ganó, como que, claro, sí. Por más que no te. O sea. La de Margarita está Luis, pero yo ya gané. Yo ya gané, sí. Es la gran. Pero posta, o sea, que el chabón no gane al final de la película, claro. Como que en su momento era raro. O sea. Sí, sí, pero inclusive pero es como que rompe esa barrera. Sí, claro. Como que le da el toque, porque como que siempre te mostraba como que bueno, el camino y gana, y como sí. Que. Y acá como decís, ah, mirá. Spoiler, ¿no? Porque sí, en la 1 del cierre. Pero ¿quién no vio Rocky? Chicos, mírenla, boludo. Estás escuchando un especial de boxeo, boludo. Y no viste Rocky, es como. Es como que en ese momento también rompe la barrera de, mirá, se puede ganar sin ganar, ¿no? Claro. Es como eso, sí. Que es genial que es lo de Rocky. Comentemos un poco lo que es la historia de Rocky. Sí. Rocky es un chabón, es un pelagato, es un muerto de hambre, que labura medio como un chabón que aprieta para la mafia, también tiene como un background medio mafioso. De hecho, la calle de Filadelfia en el 70, te cagás de hambre. Tipo, sí, las ratas la pasan mejor que vos. El chabón, la verdad es que no es un flaco con todas las luces. Sí, no, le falla mal. Sí. Claro, es un chabón que se nota que es muy básico en un montón de acciones. Igual, viste, a todos los boxeadores los hacen así, como sí. Que solamente básico para todo, pero como que arriba. Pero con mucho ring, huevo. Sí, como que tiene todo el coraje y todo lo demás, ¿no? El chabón se da cuenta de que, bueno, el chabón le gustaba entrenar, qué sé yo, empieza boxeo y de pronto del otro lado lo tenés a Apollo Creed, que es el negro campeón de todo. De eso, o sea, ganó todo en la vida. Y el chabón dice, bueno, se viene el 4 de julio, qué sé yo, vamos a hacer un match así medio a beneficencia. Sí. El campeón contra un don nadie. Sí, búsqueme al chabón más muerto de hambre y lo vamos a hacer pelear por el título mundial. Una locura. Y a los negros los amigos dicen, sí, no, buenísima la idea, boludo. Como que el chabón inventó el marketing. Y dicen, sí, no, boludo, increíble, no puede ser. Sos un capo, Apolo, qué sé yo. Espero que Depredador no te corte el brazo. Y como que el chabón empieza a entrenar en serio. Rocky conoce a Mickey. Que sí. Tipo, todos nos hubiera gustado tener un abuelo así y no un borracho como el que tuvimos. Y vos decís, boludo, es resarpado Mickey, como que lo redesprecia Rocky, sí. Pero a través de la frialdad, como que le da amor también. La relación que tiene Rocky con Mickey es muy rara. Es rara, sí. Y que después fue tomada también por muchos por muchas películas, todo. Sí, fue también. Sí, sí. La relación amor-odio. Rocky conoce una minita que la verdad es un menos 10, sí, pero bueno, sí. Es Rocky, no podía tampoco, claro. No tenía manteca para tirar el techo, que es Ariane, que labura en un pet shop. Uh-huh. Creo que a la vuelta del gimnasio, que el gimnasio existe. Cruzando las vías. Las vías no, porque estaban por arriba. Claro, pero vos tenías el gimnasio al lado, tenías como la calle esa, dos manos, y del otro lado tenías el. Totalmente. Y empieza como una especie de semi-historia de amor. Ellos son como. Como muy tonto, ella es muy tímida, pero es medio inteligente, y él es tipo, es más arriesgado, pero bien, es como muy tonto, claro, habla como un boludo, y la mina nunca entiende muy bien cuáles son las intenciones del chabón. Tienen una cita así, sí. Está buenísima la película, el primer beso de ellos, está el forro de Polly, que ya lo vamos a ver. Sí, Polly es el personaje más odiable. En la primera es lo peor del mundo. En la escena de acción de gracias, se va la goma. No, es malísimo, boludo, por ir en la 1. Y la verdad es que Rocky, después de mucho entrenamiento, termina teniendo la pelea contra Apolo y, como decimos, pierde. Y es muy raro, boludo, porque te choquea, porque, tipo, vos decís, el chabón va a ganar, tiene tanto huevo, tiene tanta garra que va a ganar, y termina perdiendo. Pero Apolo como que reconoce una derrota, ¿entendés? Como un chabón que era un flaco que no le había peleado contra nadie, el chabón laburaba tipo de cualquier cosa, puede llegar a luchar contra el campeón y casi ganarle. 100% huevo. O sea, toda la plata del otro se la metió en el orto, porque el otro fue... salió a pelear a ganarlo. Claro, sí. Exactamente, lo tuvo cagando. Que es justamente la conversación con la cual empiezan a segunda en la ambulancia, como diciendo, me estuvo cagando. Sí. O sea... Rocky 1 es una de las pocas películas que están en la cápsula esa del tiempo que enviaron al espacio. Entonces, en algún momento los aliens se lo cruza. Y es una, creo que está ciudadano que hay un par más. Y está Rocky como una demostración de lo que es el cine de calidad, papito. Como diciendo, claro, exactamente. A mí me gusta más Herzog. Vamos a meter Rocky, papi. boludo, Rocky. De eso, porque la 1 es un canto al amor. Sí, sí. Es un canto al amor. Y salió todo de la cabeza de Stallone encima. El chabón, dice que el flaco estaba viendo una pelea de Ali. Y nada, quedó cebado así. Y en 3 días te escribió el guión. Y salió a repartirlo para todos lados. O sea, Stallone era nada. Estaba viendo una película porno antes, nada más. El chabón era nadie. Encima él quería ser actor, hablaba como el culo, tenía parálisis. O sea, porque Stallone tiene parálisis porque el padre, el doctor, lo sacó con un forceps y anda como que le rompió un par de nervios. Entonces, no mueve la mitad de la boca y creo que un párpado, una cosa así. Entonces, o sea, el flaco... tenía todo en contra. Es un estebanés, buscando laburo. Entonces, el chabón quería ser actor. Pero que no tiene un padre que es productor. Claro. Nadie era el chabón. O sea, el flaco estaba como ahí, agarra, le escribió, le entra a repartir. Llega a una productora que en este momento ya no existe más, pero es algo actores americanos, ponele, una cosa así. Y entonces ahí le gustó y le dijeron, mirá, está bien, te queremos comprar el guión. Ya estaban pensando los actores, todo, y Rocky agarra y le dice, Rocky. Agarra y le dice, no, mirá, yo no la actúo, está todo bien, pero o sea, cuando el flaco dijo eso, y esto lo reconoció él después, el chabón en el banco tenía $100, era todo lo que tenía la mujer embarazada, y viste el perro de Rocky, era el perro de él en verdad, y el chabón lo iba a vender porque no tenía plata para comprarle comida al perro. Ya está, boludo. Y viene estos chabones y dice, nosotros te damos $350,000 para que vos hagas la película, pero ponemos a los actores ahí que nosotros queremos, que eran a Robert Redford y otra gente así. Entonces el chabón dijo no. Así, con esa situación, el chabón dijo, me la llevo. Y terminé arreglando por un toque menos de plata, pero actuó a él. Claro. Entonces, bueno, así le fue. Básicamente, no es ningún boludo. También arregló, ponerle, no sé, un 2% de lo que sacan, lo que recaude de la cosa. Cada día de hoy levantó como 2 millones Rocky, así solamente con Rocky, con la 1. Y de ahí en adelante hizo todo lo demás. Y Rocky en su momento fue, boludo, es Star Wars ahora. Multiplicarlo por 2 y fue Rocky en el momento. Básicamente, Rocky es como una analogía de dónde estaba Stallone en ese momento en su vida. Sí, es como, básicamente sí. O sea, la pelea contra Apolo en realidad es él tratando de caretearla, llevar el pan, boludo. Es terrible. Y el final es genial. Es como... es una escena que si vos no viste a Rocky, ahora monto la ves y te das cuenta que está parodiada y usada en un montón de otros lugares porque como que todo el mundo la vio. Es como patrimonio histórico, boludo. Es como... el día de mañana yo puedo agarrar una escena de Rocky, lo de córtame el párpado y sí. Ariane y qué sé yo, sí. Y lo usás y la gente sabe automáticamente que es eso. Es no eso. Queda duda. No queda, o sea, sí, sí. O la parte de entrenamiento, el, sí. El, claro. Rocky, el Rocky Steps. El Rocky subiendo la escalera del museo. Museo, sí. Esa es genial. O sea, es como que la gente va a Filadelfia y hace eso. Sí, claro. Porque es tipo... La gente va y se saca fotos en la escalera y la sube. Cuando está arriba, levanta las manos. O sea, vos vas y como que estás lleno de japoneses haciendo eso todo el tiempo. Con la camarita y haciendo eso. Y onda, después, bueno, le pusieron la estatua al... La estatua de Rocky la pusieron ahí arriba, o sea, es como que todo se me... Estamos hablando de una película de hace 40 años, sí, chicos, y a día de hoy tiene como un impacto en la sociedad, es como sí. Lo ves y decís, si estoy en Filadelfia tengo que pasar y tengo que hacer sí. Eso. Además, en Filadelfia es como que, en Filadelfia Rocky existió de verdad. O sea, claro, vos vas sí, a Filadelfia sí, sí, y se vive como si el chabón hubiese claro. Existido de verdad y es una de las mejores cosas que le pasó al turismo de Filadelfia. Claro. O sea, es como que hay escenas en la ciudad, te muestran distintos planos, te muestran, bueno, esas escaleras dan a toda la ciudad, entonces te muestran el plano de toda la ciudad de Filadelfia. Y, o sea, hay mucha gente que va a hacer turismo ahí porque es el lugar de Rocky. Y a Filadelfia le da de comer. Claro, sí, o sea, entonces en Filadelfia se vive como si el chabón hubiese existido, ¿verdad? Están todas las locaciones, los gimnasios existen, o sea, es como que vos vas y ahí es Rocky, sí. O sea, es como que vivió, posta. O sea, el chabón ganó un título claro, ahí, sí, es el campeón sí, ahí, sí, o sea, campeón. Es como sí, que así. Puso a Filadelfia en el mapa y vos sí. Decís, wow, boludo, claro. Qué loco. O sea, un personaje ficticio para que traspase así a la realidad, o sea, reservado. Y después tenés Rocky 2. El 79, 3 años después. Rocky 2 es, en realidad, es como el final para la gente que se quedó mal con la primera. Claro. Sí, es como es justamente eso, en realidad. Es Apolo dándole la revancha a Rocky porque para el pueblo, o sea, Rocky es el campeón del pueblo. Totalmente. O sea, el chabón tiene el título, pero vos salís a la calle y todo el mundo le dice que Rocky ganó. Sí, sí, por supuesto. Entonces, ¿cómo puede ser? Y bueno, le dan de vuelta y se dan de vuelta las cosas. Sí, y ahí tenés como el final más alegre y la música pega más. A mí me pareció, está bien, obviamente la 1 pegó y los productores dijeron, tenemos que sacar una 2 ya y en la 2 tiene que ganar Rocky. Sí. Y hasta luego de haber dicho, no, pero la idea es que el chabón pierda, boludo, no, pero en esta 2 le metemos 800 millones de producción, ahora la hacemos con lo que vos quieras, te ponemos lo que vos quieras. Y... En el guión original, supuestamente, Rocky en la 1 se retiraba. Y pasa que es vos la ves como Rocky, como una película, y decís, es un one shot. Sí, sí, el chabón es la historia de un día que le pasa un mes y a la mierda. Uh-huh. No más que nada es que después va a tener robot y toda la bola. Entonces sí. Es como que decís, listo, es eso nada más, boludo. No, se olvidan el robot es como la dictadura del cine, boludo. O sea, pero... La cuestión es que Rocky 2 es una película donde se llama Rocky 2 Electric Boogaloo, búscanla así. Rocky tiene, me acuerdo muy poco porque la verdad es que es muy mala, pero pasa que la saga es muy buena. Sí, Rocky 2 es la que menos destaca porque básicamente es una reversión de la 1. De la 1, sí, como... Donde el cambio en el final. Es un director cut de 1 hora y media antes de que existiera el director cut, básicamente. Sí. Es la versión de George Lucas de Rocky. Claro. Sí, claro. Es como que sí, en realidad sí, es el final para la gente que no le gusta el final de la 1. Exactamente. Que triste, bueno, sí, es para sí. Como que vos miras Rocky 1 y decís, ah, boludo, estoy súper zarpado, Rocky 1, buenísima, boludo. Y tranquilamente las 2 las salteás y vas a la 3 y si continúa la ricota y el Gandalf a full, boludo, y decís, no. Además, la 3... En opinión personal, a mí es la que más me gusta, la 3. Sí. Salteamos la poronga al lado. Vamos a hablar de la 3, que es la fucking posta, boludo. La 3 es la que más me gusta porque Rocky era... Ahí ves la conversión posta de Rocky. O sea, Rocky es un chabón con puro huevo. Sí. Es un flaco que gana a lo bruto. O sea, gana con la voluntad que tiene. Y acá vos lo ves convertirse en un boxeador posta. Claro, o sea, acá el chabón aprende a boxear. Como que toda esa técnica de bailar arriba del coso, ¿viste? Y mover la velocidad. Aparte, la pelea final es como... Donde vos lo ves más marcado, el chabón llega re flaco, ¿viste? De onda, pero zarpado con todos los músculos y se mueve así a los pedos y así. Ya está, boludo. O sea, acá en adelante no le gana a nadie más. Rocky 3 es una de las pocas películas donde comienza con una de las escenas que menos tienen que ver con el universo, que es Rocky versus Hulk Hogan. Sí. Porque en ese momento estaba la Hulkmanía y lo tenían que mandar y no importa qué. De todas formas, es una pelea súper disfrutable, le da con una silla, decís, bueno. Aguanta Rocky, como que en ningún momento decís, no tiene sentido. En cualquier momento decís, che, boludo, está buenísimo. Le dice el chabón, vamos a movernos un poco, le dice. Y el otro flaco lo agarra y le entra a revolear para todos lados. Exactamente, vos decís, pero no tiene nada que ver, boludo, o sea, no importa. Está Mr. T, o sea, no hay una equivalencia a Mr. T hoy por hoy, tal vez La Roca, ponele, tenés, pero Mr. T era una cosa gigante en los 80, una aplanadora de éxitos, hace uno de los papeles más forro del mundo. muere un personaje principal de la trama. Sí. La trama es muy importante en la vida de Rocky. No vamos a spoilear, pero si no viste a Rocky 3, sos un hijo de puta. Y la verdad es que también tiene... O sea, es una de las películas más homoeróticas del universo después de Top Gun. Apolo y él corriendo en la playa se abrazan y vos decís... Ah, cómo me la voy a comer esta noche, porque estoy viendo un negro así resarpado y un chabón así abrazándose. Y la escena que lo llevan a Rocky a entrenar a esta especie de galpón en cuando el medio entran de Bronx, ahí, es como que van a Los Ángeles y dicen, mirá, acá entrenaba yo. Y claro, Apolo, es una mierda. Apolo llega como zarpado, ¿viste? El chabón todo traje así, o sea, chorreaba plata por todos lados. Apolo dice, acá arranqué yo. Y te entra y es... No tenía ventanas el lugar. Sí, sí, sí. Estaba todo con papeles de diarios, no tenía ventanas. Y lleno de negros, onda, negros en cuero, boxeando. Boxeando. O sea, tipo, más de una condena cada uno. Sí, y están todos boxeando. Pibes de 7 años, así, remarcados boxeando. Pues, sí, sí, es genial. Bueno, o sea... De acá salen y ahí le... Encima, Rocky 3 es como la más mística porque le tira lo de tipo del ojo del tigre y la tenés que tener hambre en la mirada antes de eso, o sea... Y tiene un discurso muy parecido que después en Creed, lo de mirar al espejo y la persona que está ahí es... Y el final también. Y tiene un final, boludo. Para mí es... Es muy zarpado ese final, boludo. Es muy zarpado. Y ya es una de las películas que tira más para la estilización de las peleas. Cada una de las peleas es como muy única. Sí. Inclusive la de Hulk Hogan es como bastante única. Y la del final contra Mr. T es como... Está como filmada de una manera... Sí. Tipo, la 1 es casi indie. Ya en la 2 tienen mucha guita. Y en la 3 son blockbuster, chabón. Sí, sí, es una película. Tal cual, porque además... O sea, bueno, Rocky arranca perdiendo en la 3. Sí. Hay dos peleas. Son básicamente dos peleas que son iguales. Uh-huh. Los mismos chabones. La primera la come porque el flaco onda como que entró a vivir la joda. Uh-huh. Y claro, hizo la gran, hizo y la gran My Way. Y bueno, claro, vamos acá y aparecemos en tal lado, ¿viste? Y tengo caballos de oro en mi casa y toda esa historia. Y el otro flaco era como... El otro flaco representa en realidad lo que llevó a Rocky ahí. O sea, claro, el tema de meterle. O sea, el chabón entrenaba solo, también entrenaba en la nada, así en galpones. Igual lo ves a Rocky ahí peleando con modelos y todo el costado. Ves, claro. Y al otro lado la tenés a Clark Lang haciendo en realidad el boxeo posta. Claro. Y nada, lo queda trompadas y es cuando se lo lleva a Apolo y él. O sea, le enseña a boxear de verdad. Le enseña a pelear como negro, básicamente. Que tal cual, o sea, a boxear a lo Apolo, ¿viste? Y a moverse, todo el tema de la agilidad. Entonces vos sabés cuando lo ves, es el mejor Rocky de todos. O sea, qué buen entrenamiento, boludo. Es como Goku Super Saiyajin la primera vez, ¿viste? Es lo mismo. O sea, boludo, vos ves ahí, Rocky llega y es como, ya está, decís, sí, ya está. Boludo, y la pelea al final llegas con una tensión. Sí, que sí. Decís, uy, boludo, por favor. Te tenés que bajar una botella de Fernet puro, boludo, porque si no eran los aparte nervios, papi. Aparte, te va llevando de una manera porque cuando pasa todo este tema de la pelea y encima la tiene embarazada a la mujer, Adrián, que tiene todo, sí, y todos los miedos de Rocky es como que se van... Al principio, la primera mitad es como muy tensa en ese sentido. Uh-huh. Y después cuando tenés el quiebre de sí, tengo que boxear y todo, y empieza a tomar ritmo y ya como llegás reservado. O sea, te va mostrando el entrenamiento otra vez y es como que... Está bien, Rocky ahora va a querer pelear, entonces como que vos lo ves que se está poniendo todas las pilas, claro, el chabón, y empieza a bailar arriba, sí, y tenés todos esos ejercicios, y es como que te vas llevando y ya está, boludo, llegás zarpado a la última pelea y es todo. O sea, para mí es la mejor Rocky. Un final épico como épico, la puta madre. Sí, y, la y que te deja así, con la pregunta. Totalmente, boludo. La pregunta. Y es la mejor Rocky porque después... Vamos a ver, para mí es la más rara esta, boludo, porque es como que... Para mí la mejor es la que viene, sí, boludo. Sí, para mí también, coincido con... No, es como, es muy rara, porque por un lado es muy buena y por el otro lado es como muy cliché toda esa situación, demasiado. Mirá, ya. Yo digo una cosa, Rocky 4 fue Rocky la... Rocky 4 para mí el final es como que... Está bien. O sea, es la película más políticamente utilizada. Sí, no, entonces es como que... Propaganda 100%. Sí. Es el pata-pata del boxeo. Sí, exactamente. El tema es que, bueno, también chorrea acción y es como terrible todo lo que ves. Pero toda esa propaganda de atrás es como que a mí me la baja un toque. ¿Sabes lo que pasa? Rocky 4 es la película que literalmente terminó con la Guerra Fría. No, mucha gente dice, fue lo de Chernobyl y la macroeconomía de Rusia, no. Los rusos vieron Rocky 4 y dijeron, tenemos que terminar la guerra porque del otro lado está Stallone, boludo. O sea, hasta que no avancemos 20 años en el futuro y tengamos robots, del otro lado está Stallone, boludo. O sea, Y nosotros tenemos ni siquiera este que es ruso, es austríaco, no importa, sí, boludo. ¿Entendés? O sea, además, es un metahumano el otro. O sea, el otro chabón no es de acá. La papa, boludo. O sea, tipo, es queratina andando. Es producto, o sea, de la tecnología rusa y es como que. Totalmente, sí, boludo. Sí, o sea, viene desde directo desde el Gremlin, boludo. El chabón súper tuneado. Y sí, Rocky, entrenando. Rocky 4 es una bizarrés, es sí, tan yankee que me da asco, sí, pero la verdad es que termina y vos ya tenés la visa yankee en la mano, boludo, automáticamente. Sí. Entonces, o sea, yo terminé eso y estaba comiendo Kentucky Fried Chicken cuando no existía Kentucky Fried Chicken acá en Argentina, no sé cómo lo conseguí, boludo. Entonces, o sea, tiene una pelea zarpada entre Iván Drago y aparte, Iván, sí, Drago, la primera pelea es como que es un golpe más. Ese golpe es Brown. Sí, y además, tipo, las contraposiciones que te ponen del tipo que entrenaba en todo con máquina, todo. Ay, así, boludo, poderoso, buenísimo, así, boludo. ¿Entendés? O sea, la película empieza como que Iván Drago es la repija, viene de Rusia, el chabón viene, a romperla. Y acá, ¿ves, boludo? ¿Entendés? O sea, acá, boludo, ¿entendés? O sea, en Estados Unidos, donde estamos grabando este programa en este momento, nada, Apolo dice, bueno, viste, los rusos estos son unos putos, vamos a demostrar la posta, yo soy negro y me la banco. Tienen una pelea que la verdad es una cagada, Apolo la come re zarpado, que ya la venía comiendo. Sí, además está viejo, ya le ve la cara llena de botox, y es como, ya se te pasó. Se le hinchó la cara por esa película. El Rocky dice, estamos viejos, boludo, no te metas que la vas a comer más zarpado que en Depredador. El chabón dice, no, soy grosso yo, boludo, todavía la muevo. Se mete y obviamente caga fuego mal porque Russo es una máquina de destruir todo, ¿entendés? O sea, Rocky se vuelve loco, le dice, vamos a pelear una super mega revancha, pero esta vez jugás de local, la vamos a pelear en Rusia. Estamos hablando de una película que tocaba temas de política internacional, a través de boxeo con Stallone, cualquiera. Es como que ahora hay una película de Glee donde tipos se van a Afganistán, boludo. ¿Entendés? O sea, es como decir, pero boludo, esto puede salir muy mal. Sí, sí, sí. Stallone tiene fuera de juego, es el mejor entrenamiento de cualquier película del universo. En la nieve, sí, sí. Entonces, a Stallone le mandan dos chabones de la KGB para que lo sigan a todos lados, porque supuestamente, bueno, qué sé yo, podía haber sido espía, qué sé yo. Y mientras Iván Drago entrena en un lugar reservado con las mejores máquinas, la concha de su hermana, tipo Megatron de Unicenter, Rocky entrena en el peor establo del universo, al lado de una cabra, ¿entendés? Está súper cortado el chabón, entrena, tiene Hearts of Fire, un tema de Survivor de la conche, su hermana, boludo. Esto es los 80 hecho película. Sí, sí. ¿Entendés? Y eso evitó la Tercera Guerra Mundial, papi. Sí. ¿Entendés? O sea. Entonces debería estar. Debería ser miembro honorable de la ONU, Stallone. Stallone, sí. Porque o sea, si no. Claro, por lo menos que le digan, bueno, vamos a reunir, que si yo vamos a hablar de la contaminación y de China que tiene armas. Bueno, dale, vas, siguiente Stallone. Yo no entiendo mucho de esto, pero es que de una opinión del hombre sensible. Porque Rocky IV. Es, o sea, a ver, pensá en tu cabeza la película más yankee del mundo. Rocky 4 es 8 veces más, boludo. 8 veces la más yankee. Entonces, la ve un norteamericano, un texano, boludo, y le da asco, ¿entendés? Y dice, esto no, es demasiado yankee, boludo. Sí, ya el tema de los pantalones de Apolo, y cuando él se va es como que, toma, chabón, usate esto, y aparece Rocky con los pantalones de Apolo. Los calzones de Estados Unidos. Sí, calzones. Y al final tiene discurso más pro Reagan que escuché en mi vida, boludo. Donde el chabón dice, nosotros somos personas y más allá de... Tira un poco la posta el chabón, boludo. Sí. Y la escena final de todos los rusos, todos son milicos, todos aplaudiendo por Rocky, boludo. Decís, es increíble. No, fuera de joda. Es un fanfiction hecho película, sí, boludo. Sí, sí. Es increíble toda la película. No tiene sentido. Pero es excelente, boludo. Es una película muy cuadrada, americana mal, pero o sea, es Rocky peleando. Sí, como que si vos el día de mañana tipo estás terminando secundaria, qué sé yo, y te gusta una minita y ves que milita y van al centro de estudiantes, no se te ocurra hablar de Rocky IV. No, porque es como decir, tipo, no, la película a mí me gustó es Día de la Independencia, ¿eh? Porque tiene los valores. Yo, sí, no. Entonces, Rocky IV es super yankee, la mirás y es como un experimento. Decís, bueno, a ver cuánto puedo soportar de Yankeelandia. Y yo estoy seguro que cuando termina te querés ir a Disney. Eso es siempre, boludo. Entonces, o sea, Tipo, querés los mexicanos lejos y ver Rocky 4, ¿entendés? O sea, es lo único que querés. Lamentablemente es así, es una película de concha de su hermana. Es casi pornografía para hombres. Bueno, sí, sí. Porque la ve una mujer y dice, no la entiendo la trama. No. ¿Por qué está entrenando en un estado? Y vos decís, ¿por qué la pota, boludo? ¿Por qué es el Carlitos Tevez del boxeo, boludo? ¿Entendés? O sea, entrené en la Villa 31, entrena, tipo, los otros chabones van en el auto, los espías, boludo, de la caja, y el chabón los pasa corriendo en el medio de la nieve, boludo. Hasta la rodilla le llega la nieve. Hasta la rodilla del chabón corre. Qué bien, es Rocky 4 es Rocky. Para mí, el Rocky más puro después de la 1 es Rocky 4, sí. Porque es casi una caricatura, boludo. Sí, sí. O sea, está en el borde de lo que podía llegar a hacerse con personas, boludo. ¿Entendés? O sea, y termina como la saga del Rocky de los 90, sí, 80. No, Rocky termina ahí. La historia de Rocky termina ahí. La historia de Rocky termina ahí y bueno. Okay, después viene Rocky 5. Tommy Gunn, Rocky Tommy vuelve Gunn. A Filadelfia a cagarse de hambre, sí. no tiene el robot más, eso está bueno, de eliminar el comienzo del robot. Y la verdad es que como que Rocky 5 es de las viejas. No, además sí, es. La película arranca y vos te das cuenta que es el final de Rocky cuando el chabón le tiemblan las manos y le dice y está Adrián ahí al lado. Porque Rocky 5 arranca así, se termina la pelea con Cosi y el chabón está en la vestuario en Rusia y le tiemblan las manos ahí y dice, no, yo ya no puedo boxear más. Y se dedica a entrenar. Y ahí te muestran toda la situación familiar de Rocky, viste, porque otra vez Poli la caga, entonces se quedan sin un peso, viste, y tienen que volver a todos los inicios, y el chabón quiere boxear, pero no puede, entonces entra a entrenar a un pibe. Es un desastre igual, la película termina con una pelea callejera de Rocky con Tommy Gunn. Y Rocky anda pegándole un barrido a Tommy Gunn así con las piernas y tipo volcándolo. Y después la termina cagando trompada, se aparecen los bomberos y aparece un cura arriba de un auto y le hace el nombre del padre, del hijo, y lo bautiza. Y el chabón Rocky dice, me encanta cuando hace eso. Le dice, y termina así, o sea, no hablemos de esa. Sí, y sí. Rocky Balboa, Rocky 6. Ahí. Es un reboot en realidad. Es como una especie de reboot. Termina muy igual. A mí me parece como que la podría haber obviado. Uh-huh. Es una película que la ves y decís. Pero el problema es que es como, no sé, tiene el nombre de Rocky y la verdad es que no le hace justicia. Tiene toda una historia con el hijo, la simulación de la computadora. No. Stallone, como que en ese momento estaba como tratando de amigarse con el tema de la tercera edad, porque Stallone ya está viejo, ¿entendés? O sea, en Spendler se queda hacer pendejo, claro, también, sí. Y como que sí, bueno, Stallone. Y eso es algo que ves mucho en Creed. Todo el tema de la tercera de Stallone es algo que se ve mucho en Creed. Igual lo bueno de Creed es que está, Creed es la última película, Creed. Está en el cine, vayan a verla, no sean pelotudos. Está bueno que es. Ya no se estrena el 4. Sí, que ponen la sala en 3 días, claro. Antes. Está bueno porque, como que enfoca más, no en el personaje de Stallone, sino en el personaje de Michael B. Jordan. Claro, como que es terrible el personaje. Sí. Se aposta que es muy buen personaje. Yo cuando me decían Creed, yo me imaginaba toda una historia como que onda. Este chabón siendo mucho muy soberbio porque es el hijo de Apolo, entonces como que y toda esa historia con Rocky, viste, y en esa situación como que sean medio enemigos. Cuando llegues al cine y te pongas a ver y veas los primeros 5 minutos de la película, te decís, nada que ver con lo que estoy pensando. Es otra cosa, claro. ¿Entendés? Y es como personajes muy humanos y en realidad, por ejemplo, esto no es spoiler, o sea, Adonis, que es el hijo de Creed, no usa el apellido Creed. Claro. ¿Entendés? Porque no es, y esto te lo muestran en los primeros 3 minutos, así que no te voy a spoiler. Está en el trailer también. El chabón no es hijo oficial del matrimonio oficial de Apolo. O sea, es como medio un bastardo. Sí, sí, sí. ¿Entendés? El chabón se le mueren los padres, va a un internado y la mujer va y lo saca del internado, la mujer de Apolo, y lo adopta como su hijo. Bueno, y nada, el chabón labura en una empresa de día y boxea ahí y en un momento se cansa y dice, che, yo me voy. El pibe, la verdad es que actúa muy bien. Yo le pongo muchas fichas al futuro. Sí. Tuvo la equivocación de Cuatro Fantásticos. Sí. Pero el chabón, como que viene con Chronicle, viene haciendo una carrera más o menos buena. Y en Creed lo vas a adorar. En Creed, porque es requerible mal. Sí, o sea, es como un personaje. Tiene. Hay una escena de Creed que, si la ves en el cine, te va a volar la cabeza, que es la primera pelea. La primera pelea es. Qué lindo, boludo. Técnicamente, la primera pelea es excelente. Cuando vos la veas, vas a decir, zarpado. Desde que sale el chabón y se sube al ring hasta que termina la pelea, la disfrutás mal. Buena onda. Y además tiene sus momentos Rocky, o sea, ¿entendés? Porque hay momentos que decís, sí, esto es Rocky, esto, man, claro, sí, sí. O sea, hay un momento que es Rocky 3 también, y es porque pasan distintas cosas y el chabón igual lo ves en el momento y decís, es zarpado. Rocky. No tiene la escena de las escaleras, pero tiene otra escena que es también excelente, así que decís, tiene todo como una suposición. Hay momentos que decís, esto es Rocky 1, hay momentos que decís, Esto, no, Rocky 2 no. Esto es Rocky 3, ¿viste? Hay un momento, es así, es como que tiene todas sus variantes, pero la historia es totalmente distinta. Y es una inyección de aire nuevo a una. Después de Rocky Balboa, o no hacían nada o hacían algo totalmente distinto. Sí, sí. Y me parece correcto que hayan ido por el lado de algo distinto, pero familiar. Da igual. Ya tiene con secuela confirmada. Mirá. Así que. Sí, no, posta, yo la vi dos veces encima. Bueno, las dos veces lloré. Bueno, te digo, hay momentos en que decís, hay que llevar pañuelitos. No, chabón, sí, para una película de Rocky eso habla muy bien. Muy bien, sí. Y ahí me di cuenta por qué Stallone también está ganando tantos premios por. Y va a ganar seguro el Oscar y todos los que le quedan. Y vamos a ver. Seguramente. Porque la historia, si bien es totalmente secundaria, Rocky como actor de reparto es excelente. Sí. Y además todo ese tema de la edad de él, viste, y todo, y cómo está viviendo él su vida, porque se le murieron todos. El chabón estaba solo con el restaurante y toda esa historia, y cómo él revive de alguna manera porque viene un tipo que es joven, viste, y como que le cambia la rutina. Toda esa cosa está hecha. El hijo del mejor amigo, el hijo bastardo del mejor amigo. Es sí, como, sí, claro. Tipo, te cuentan, sí, también. Además, hay referencias todo el tiempo. O sea, vos entran al restaurante y en la parte de atrás de fondo tenés la pintura qué con la que termina Rocky 3. No. Sí, sí, sí. Y se pueden hablar de esa pelea, viste, y le dicen, che, ¿qué pasó? Y todo, y le cuentan. Tiene un montón de referencias. Aparecen todos los mismos lugares. Filadelfia es exactamente la misma. Buenísimo. Aparece Mighty Mick del gimnasio y la tienda está enfrente. Está exactamente igual. Listo. Si sos así un fanático de Rocky, lo vas a ver, te vas a sentir familiar y vas a decir, no es la mejor Rocky, pero está dentro del universo. ¿Y si no viste ninguna de Rocky? Si no viste ninguna de Rocky, es un muy buen comienzo, te vas a perder todas las referencias. Pero, eso no va a hacer que no entiendas la película. Claro, la película la vas a entender y por ahí hasta te vas a emocionar como si estuviese viendo Rocky 1 por primera vez, porque es todo nuevo. Y vos entendés que son referencias a las otras películas, pero acá si es el primer impacto, es terriblemente buena. Bueno. Hasta acá hemos llegado. Nada, esperemos que vayan y vean un par de películas de las que recomendamos y sobre todo que vean Creed esta semana. Totalmente. Las preguntas rigores, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo es de esta casa? Perfecto, la verdad. Nunca pensé que me iba a sentir tan cómodo adelante de tantos hombres sin pantalón, pero la verdad es que hoy hace calor y estoy tranquilo, así que todo bien. Nadie me juzgó por el tamaño, así que me siento como en casa. El Séptimo Voz es el podcast en el que estás. El Séptimo Voz. Sí. ¿Con quién estás? ¿Con dónde te podemos encontrar, básicamente? Estoy con @exopl, estoy con Charles Unamundo, que no tiene Twitter porque está casado. yo soy @garoto_sent, como sent de enviado. Estamos en @aspepcine, un podcast que vamos a volver a retomar ahora en marzo, donde realmente hablamos de temas que los planeamos 5 minutos antes de entrar. La mayoría de los programas no sabemos de qué estamos hablando. Así que les recomiendo que si tienen muchas ganas de perder una hora de su vida, escuchen el Séptimo Voz. Hay un par de especiales que posta que yo los recomiendo porque son buenísimos. El de Wes Craven es buenísimo. El de Pixar está terrible. El último de las comedias, el de Perigo. Las comedias. También es muy bueno. O sea, posta que tiene muy buen ritmo y te vas a cagar de risa y la vas a pasar bien y te vas a llevar un par de películas para ver también. Así que hasta ahí estamos. ¿Dónde nos podemos? Nos pueden encontrar en Twitter, en @lamanijapod, en Facebook, La Manija Podcast, y nuestro WordPress, lamanijapodcast.wordpress.com. Dijimos todo bien. Y también nada, estamos en Audioboom, así que buscan el canal de La Manija Podcast, ahí está todo alojado, ahí agarrás el RSS para meter en el celular y todas esas cosas. Nada, hasta acá hemos llegado. Esperemos que lo disfruten, esperemos que el viaje en Bondi se les haya hecho así un poquito más liviano. Sí, y si estuvieran sentados tomando Fernet, que es lo recomendable acá en este momento. Conviden. Sí, sobre todo con lo caro que está el Fernet ahora. Juli, no, le mandamos saludos a Juli, que sigue en el sur cazando duendes y todas las historias. No sé cuándo va a volver. Buena onda. Esperemos que, no sé, que pronto, si no la tenemos para esta semana, la tenemos para el próximo, porque medio que ya no estamos en volando de ser dos chabones siempre, ¿viste? Necesitamos acá un poco de renovación. Sí, bueno. Así que nada, hasta acá llegamos y yo ya me cansé de hablar. Así nada, tipo saludos a mi vieja y saludos a mis sobrinos. A todos los que nos conocen. Sí, a todos. Vienen películas. Cosas, y nos veremos la semana que viene. Nada, besis. Besis.